Soy Miriam, soy partera, feminista, luchadora por el parto respetado y por el aborto. Trabajo, vivo en la Comuna 12 y trabajo en el Tirobano.